Bueno, nos estamos acercando al final, Nico. Uh-huh. Te propongo que nos vayamos escuchando música. Y vamos a hacer vamos a pegar dos temas. Se cumplieron hace unos días 19 años de una fecha que a muchos, a los más viejitos, nos ha quedado marcada a fuego, que fue el momento de los shows de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en River. Hacía muchos años, hacía bastante tiempo. ¿Con la despedida decís vos? No, fue la despedida de Buenos Aires, en claro. realidad. Después quedaron otros... 2001 fue, ¿no? Quedaron otros dos recitales que se hicieron en 2001, uno uh-huh. en Córdoba y uno en Córdoba fue el último, y antes se había hecho uno en Montevideo, en Uruguay. En ambos estuve, porque en esa época me daba por esas fan cosas. Fan ricoteno. pero esto fue en abril del año 2000, y el primer show se hizo, de los dos, fue un mega operativo de seguridad, sí. Todos los medios estaban hablando de los incidentes, había cordones policiales que no te permitían ingresar sin entradas, hubo un montón de bardo en las afueras porque estábamos en pleno momento de crisis y se había generado una costumbre de quien no podía pagar su entrada, entraba igual a los shows de Los Redondos, y aquí había como una... hubo fuerte represión en las afueras de la cancha de River, y el show, el primer show, por orden de una jueza, se hizo desde la tercera canción, se hizo con las luces encendidas del estadio, porque un muchacho ingresó cuchillo. Yo estuve justo ese día, fue muy impresionante. ¿Y estabas en campo? Estaba en campo, empezó como a pinchar gente, claro, muy violento. Hubo varios heridos de las puntadas de un pibe que nunca se supo si simplemente estaba pirucho o como muchas veces la banda incentivó a pensar, era una suerte de boicot a esos shows independientes, digamos, que realizaban Los Redondos multitudinarios, ¿no? Incluso se amenazó con suspender, ¿no? El mismo recital en ese momento. Sí, claro. Sí, el Indio paró en un momento paró, más. Sí. Anunció. Con las luces prendidas. ¿Pero cuántos años tenía? ¿Eh? No fue hace niño. Tanto. Y bueno, sí. Era pendejo, sí. Eras un niño. Yo tenía 30 años. Claro. Era bastante granduloncito, pero... en tu caso... Yo tendría 20, 21. Eras un niño. Bueno, como la mayoría de la gente que estaba en esos shows, ¿no? Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Muy impresionante la imagen de la cantidad de zapatillas después de Jijiji, ¿no? Del pogo, dicen, el pogo más grande de la Argentina. La cantidad de zapatillas que quedan en el suelo de pibes y pibas que las pierden en ese pogo. Es impresionante. Bueno, vamos a escuchar un tema solo. Y ya que lo dijiste, de aquella noche del 15 de abril del año 2000... con las luces encendidas, volvemos por un instante a ese River. Yo no estaba en el campo, estaba en la platea alta, viendo las corridas abajo. Igual hubo días de corridas más impresionantes en el campo, vistas desde la platea. En general, Los Redondos hacían un valor único de entrada y vos ibas a donde querías, ¿no? Y como justamente yo ya tenía 30, no tenía 20, me iba a la platea y hubo algún show en Huracán, que recuerdo, creo que del año 97-98, donde también hubo una serie de robos durante todo el recital, corridas en el campo. Era muy feo y muy impresionante. Yo venía de dejar mi tarea como periodista deportivo, entre otras cosas, abrumado por la cuestión de las barras bravas y esas cosas, y encontrarme que en los shows también había situaciones de este tipo de las que la banda no terminaba de hacerse cargo, porque era la realidad, era también una contradicción importante. Bueno, nos despedimos con el tema entonces. Nos despedimos con... No nos van a pedir buen sonido, me imagino. Estamos pasando el cierre del show del año 2000. No había celulares todavía filmando.